¿Cómo anda, profe? ¿Bien? Buenas tardes, Pablo Martínez, audiencia de Tiempo No Para, a lo de ley, por supuesto, y a Nico ahí que se encuentra comandando los controles, ¿no? Hoy lo atendió Pablo McFly, le aviso. El irlandés. Es verdad, McFly suena irlandés. Pariente de Brown. Muy bien, muy bien. Bueno, Villar, sabemos que anda recuperándose. Aquí le contamos un poco a la audiencia que pasó por el cuchillo, ¿sí? Como se dice habitualmente. Operación, bueno, ya de vuelta con... Punta a punta, Martínez. Está como afilado, vamos a decir. No, el cuchillo estaba afilado. Eso seguro. Ni le cuento, no le cuento el cirujano. Sabe que destreza para el corte. Uh-huh. Bueno, pero bueno, queríamos un poco sumarlo a la vuelta, ¿sí? Al regreso, se lo nota con ánimo. Así que es buen tema este. ¿Le gustó? Restatización de YPF. Por supuesto, Martínez. Si querés, hacemos una pequeña data de cómo es este recorrido. Porque uh-huh. Fíjate que para hablar de restatización tiene que haber una privatización, ¿no? Sí, sí. Pero para ver una privatización primero tenemos que decir que YPF fue creada por el Estado argentino. Claro. Para aquellos que no recuerdan que hace 101 años se creó YPF, por ejemplo, Martínez. Y se creó en el final del gobierno de Hipólito Yrigoyen por decreto. El hombre no le gustaba meter decreto, mandó una ley al Congreso de la Nación, como tantas, y entre las tantas era la creación de YPF, una empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales por parte del Estado. ¿Qué sucedió, Martínez? Que la Cámara de Senadores, fundamentalmente manejada por conservadores llamados liberales, y algunos sectores llamados progresistas, uh-huh. De Partido Demócrata Progresista y del socialismo, no avalaron la ley. Entonces, por ende, tuvo que apelar al decreto para crear una empresa estatal. Mirá qué particularidad, Martínez, ya que tanto se habla de esos tiempos de la década del 10 al 20, viste que ahora parece que ahora ya no son los 70, sino que llegar a 1910, uh-huh. para hablar bien del proceso de Argentina. Martínez, no se votaba la creación de una empresa estatal argentina, y mientras tanto, el control económico del petróleo lo tenía la Shell, que es anglo-holandesa, y la WICO, la West Indian Company, de capital norteamericano, que luego fuera eso. Mirá qué particularidad. Digo, para ver el sentido nacional, ¿no?, de una parte de la dirigencia argentina en uh-huh. aquel momento. Uh-huh. En aquel momento. Cuando todos sabemos que las guerras son por el petróleo y los recursos naturales. Si querés, llegamos muy adelante y hablamos de el proceso de la campaña de desprestigio de YPF. Porque recordemos primero que para hablar, como dije, de estatización, hablemos de privatización. No fue de un día para otro, Pablo. ¿Por qué decimos? Porque con la dictadura y el neoliberalismo, Martínez Dios, el Estado mal administrador, YPF comienza a ser atacada como el resto de las empresas del Estado. Uh-huh. Se hablaba de ineficiencia. Algo que posiblemente en otro momento, en otras décadas previa a esa década del 70, eran sí. quizás voces sueltas y aisladas, toman como otro envión en dictadura. Efectivamente. Sobre todo porque hay una campaña mediática muy fuerte. Recordá el peso de Neusta y Grondona en la comunicación. La censura, obviamente, y la colaboración, obviamente, de la prensa. Y te diría también, Martínez, un gran desconocimiento a la historia. Uh-huh. Que esto lo hacemos extensivo a la gente grande que a veces son críticas de los pibes. ¿Por qué digo esto? Porque lo que no se tuvo en cuenta, que las empresas del Estado, y hablamos de YPF, entre ellas YPF, fueron dadas como garantía de toma de deuda. Deuda que no fueron a las empresas, sino que fue a la bicicleta financiera. Uh-huh. Entonces, hipotecar una empresa se acusa de ineficiencia, de mal manejo, de estar sobredimensionada, bueno, todo lo que ya sabemos, y no se tiene en cuenta ese factor. Y otro, Martínez, que es que las áreas petroleras más rentables fueron siendo entregadas a empresas de capital nacional y extranjero. Por ejemplo, te doy un dato, para American Energy del grupo Bulgaroni, para citarte un ejemplo, uh-huh. ¿estamos de acuerdo? O de Pérez Compán, para citar otro ejemplo, para decir cómo se enriqueció la patria contratista. ¿Recuerda aquella frase de la patria contratista? Bueno, a costa del Estado, sí, a costa del Estado, como pasa siempre. Entonces, obviamente, esta empresa entró, evidentemente, en una situación compleja, un gran desprestigio, como bien vos dijiste, que no pudo revertir el gobierno Alfonsín, y que llegó a los 90, ya sabemos, el auge del neoliberalismo, Menem, Cavallo, la caída del muro de Berlín, la idea de que había un mundo, el mundo bipolar había terminado, se decía privatizarla en 1993, uh-huh, y vendía a Repsol, recordemos Repsol de España. Una particularidad, Martínez, de Repsol de España. España no tenía petróleo. Es difícil explicar cómo un país que no tiene petróleo constituye una empresa de petróleo. Es impresionante, sí. Es realmente sí, superlativo. Sabemos que era una sociedad anónima de acciones, y los malos intencionados decían que los capitales británicos estaban por ahí detrás. Recordemos que teníamos que pagar la deuda por la derrota de Malvinas. Uh-huh. De una manera era condicionarnos desde el punto de vista económico y de la defensa. Así que no es muy extraño lo que estoy diciendo. Cavallo entrega a la empresa, como dijimos, a Repsol YPF. Repsol YPF hace mucha publicidad. Se recuerdan que se despiden muchas personas también. Y hay un dato que tenemos que tener en cuenta, Martínez, porque también se da una propiedad participada a las provincias petroleras. ¿Y por qué hago esta mención, Pablo? Porque vos sabés que casi todas las provincias petroleras en pocos años vendieron sus acciones o su participación en YPF. Uh-huh. Era el 1.5% de cada provincia. ¿Sabés cuál fue la única provincia que adquirió acciones en el mercado internacional para quedarse con el 5% de paquete accionario YPF? ¿Cuál fue? No, provincia de Santa Cruz. Santa Cruz. Néstor Kirchner. Uh-huh. Néstor Kirchner. Motivo por el cual hizo esta maniobra, no llegó al 5%, porque con el 5% de la provincia de Santa Cruz tenía derecho por un director, el director de la empresa. Uh-huh. Algo que no se suele decir habitualmente. Como mínimo opinar. Y sí. Como mínimo opinar ahí adentro. Sí. Para ver cómo vienen las negociaciones y cómo vienen las cosas, porque tenés un acceso a una información que no tenés estando fuera. Totalmente. Como socio minoritario. Uh-huh. Ya tenés un asiento adentro, por lo menos. Digo esto para que la gente entienda de qué contexto estamos hablando. Después hay un número que me parece determinante, Pablo, y que es que entre el 2000 y el 2011, y no lo digo yo, la gente que verifique los números del Instituto Argentino del Petróleo, YPF bajó la producción un 50%, tanto de gas, sobre todo de petróleo, pero también de gas. Repsol YPF, perdón, quiero hacer todo eso. Uh-huh. Entonces, Martínez, la reestatización, perdón por la tos, se dio en un contexto fundamental donde, en 2011, como bien vos mencionaste, 2012, donde vos bien dijiste, cuando YPF está condicionada y la balanza de pago de la Argentina comienza a ser deficitaria porque hay que importar cada vez más petróleo del extranjero y cada vez más gas del extranjero. Entonces, la reestatización fue una maniobra realizada, obviamente, durante el gobierno, la gestión de Cristina Kirchner, que recuperó el 51% de esa empresa para el Estado argentino y, obviamente, el control de la misma para el Estado argentino. Uh-huh. Con resultados, aparte. Con resultados. Uh-huh. Y le podemos mencionar a nuestra audiencia algunos resultados. Un progresivo aumento de la producción y un progresivo aumento de la inversión. Pablo, hablamos de desinversión y de retiro de ganancias a inversión. Uh-huh. Ahí aparecen los famosos juicios internacionales, ¿viste? Que encima nos entregan a la subordinación de tribunales extranjeros. Uh-huh. ¿De qué estamos hablando justamente? De que nos entregan justamente a los Griesa y a todos los que ya sabemos que son los grandes negociadores de este mundo. Pero fíjate vos, se constituye YPF Agro, por ejemplo, se constituye YPF Energía Solar y se va constituyendo YPF Gas también. O sea, YPF Tech, YPF Tecnología, YPF Investigación Tecnológica. Y en 2014 se da el descubrimiento de Vaca Muerta. Con lo cual, sin ese Estado que va a hacer el laburo más jodido, que es buscar petróleo, Pablo, porque la inversión es difícil, la extracción es difícil, sí, la búsqueda es difícil. Claro. Es lo más difícil. Porque por ahí encontrás una zona que realmente no tiene tiene condiciones, pero por ahí resulta muy caro, muy oneroso sacarlo. O que la calidad no es la mejor. Entonces hay una serie de elementos que condicionan. Estamos hablando, creo que, la segunda o tercera reserva internacional de shale gas más grande del mundo, uh-huh, que tiene hoy la República Argentina y que permite, Pablo, en aquel momento se planteó la construcción de un gasoducto recordémoslo bien, en 2015. Gasoducto que no fue construido porque el gobierno de Mauricio Macri lo desestimó en aquel momento. Y te doy un dato interesante. ¿Quién era el ministro, recordémoslo, el ministro de del área de combustible, el área de combustible en aquel momento, era Aranguren, que había sido presidente de la Shell? Claro. Esto es como vos me digas que el presidente de Gazprom rusa va a manejar las empresas de petróleo de los Estados Unidos. Totalmente. A nadie se le ocurriría. O sea, ¿qué quiero decir con esto, Pablo, además de los logros de la empresa? Que evidentemente somos un pueblo que sale a lo loco a festejar un título mundial. Y no ve ni mínimamente el tema de los recursos naturales, que son propiedad del conjunto de los argentinos, y que debe ser para el conjunto de los argentinos, como pasa en otras partes del mundo. Fíjate que a partir del 2019, por ejemplo, se crea también YPF Litio, Pablo. YPF Litio, tengo un amigo, está haciendo laburos para YPF en este momento, estamos dando toda una estructura para obtener un parque de energía solar justamente en Catamarca, para obtener el litio que permita que la planta de YPF, la Universidad de La Plata, comience a producir prontamente baterías de litio para la Argentina, sin depender de los extranjeros, obviamente en un número relativamente chico, pero es algo del inicio, Pablo. O sea que, fíjate vos de qué estamos hablando, sumado, por supuesto, a lo que han crecido las acciones de YPF en todo este tiempo, y a constituirse otra vez en la empresa más grande de la Argentina. Es decir, creo que el balance es realmente positivo. Será por eso también que los grandes capitales y los grandes juicios aparecen, ¿no? Como sabemos habitualmente, tratando de impedir el crecimiento de la empresa. Será también porque hay intereses que quieren el gas de Vaca Muerta a precio de remate para poder llevárselo. Ese también es otro elemento importante. Fíjate un dato del gasoducto, Pablo. Un gasoducto que dicen de Chin, y los aditivos de reserva, que puede ser habitualmente de construcción en 24 meses, y el Estado argentino lo va a llevar a construir en 10 meses, obviamente porque puso el dinero al Estado argentino. Alguno preguntará, ¿y dónde sacó la plata del Estado argentino para construir ese gasoducto tan importante? Casi un metro de diámetro, Pablo, a 39 pulgadas, 36 pulgadas. Recordá que el impuesto a las grandes fortunas, generado por el gobierno del Frente de Todos y por Máximo Kirchner propuesto, fue el que logró gran parte del dinero para la realización de este gasoducto, que es otro dato que a veces pasa inadvertido. Bueno, balance positivo. No sé si usted tiene para agregarme algo o preguntarme algo. No, el repaso que estamos haciendo, Villar, incluso ya lleva algunos días. Hemos tenido la posibilidad incluso de analizar producción, inversión, durante la semana pasada, con algunos números muy, pero muy finos. Muy finos. También en relación a que tampoco es lo mismo cualquier tipo de gestión con la empresa. La comparación, en este caso, 2015, 2019 y 2019 en adelante, es realmente el día y la noche, digamos, cuando uno piensa producción e inversión, sobre todo, que es lo que destacaste vos también en el día de hoy. El recorrido era tener presente la fecha, el recorrido era también movernos en el tiempo, pensar aquellas empresas multinacionales que están desde que el mundo es mundo, pareciera, ¿no? Allá está hablando de la Argentina 1920 y ya me nombraba Shell, y miramos un poquito para atrás del hombro y nos encontramos a Aranguren también, que hasta el 2019 estuvo también haciendo de las suyas en contra de la empresa, vamos a decirlo de esa manera. Por eso hablamos también de concepciones. ¿Por qué? Porque estas concepciones son las que dicen es todo lo mismo. Y en un principio no es todo lo mismo, partimos de esa base. También identificar a quiénes juegan en el partido para ese lado y quiénes estarían dispuestos seguramente, de hecho, mira, hoy leí una página en un diario de Río Negro para hablar sobre el tema, y en unas declaraciones el diario Río Negro le preguntó, lo cita el diario, al diputado Milei, qué haría con YPF. Obvio, privatizarla. ¿Cómo lo dice Juntos por el Cambio también? No lo dice abiertamente, pero va en la misma sintonía porque ya lo han hecho, o desinvertirla. ¿Estamos de acuerdo? Es importante también, Pablo, mencionar el acuerdo para construcción de una planta de licuefacción. ¿Qué significa esto? Que el gas que llega a YPF se convierta en GLP, en gas licuado de petróleo, en Bahía, que permita ser enviado, cargar los buques desde Bahía Blanca, los buques gasíferos, para vender ese gas al resto del mundo. Entonces, tanto puede ser para industrialización, Pablo, como para cerrar la brecha de déficit de balanza en el tema de energía y tener una balanza positiva para adelante. O sea, estamos hablando de grandes perspectivas para el país, a pesar de todo lo que nos ha pasado y a pesar de la sequía, como obviamente vos creo que mencionaste en un momento, que genera esta situación tan complicada respecto a la dependencia del campo, por supuesto, ¿no? Y a la falta de dólares. Villar, le mando un abrazo, lo dejamos ahí agendado. Si la salud acompaña, bueno, seguiremos eligiendo temas para charlar un rato aquí en el aire de Aijuna. Bueno, Pablo, muchísimas gracias a vos y bueno, también darte las gracias públicamente a vos, a los compañeros de la radio que cuando estuve en esta situación compleja han preocupado por mi salud. Así que bueno, también un agradecimiento a ustedes respecto de esto. Un abrazo grande, profe. No, por favor, gracias a ustedes, que la pasen lindo.